de mil aspectos y de mil maneras, es muy lícito crear un proyecto empresarial basado en la concienciación, en la seguridad de los menores, esos entornos digitales, que es un poquito por donde va ahí el proyecto tuyo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fíjate, muy lícito. Es que yo creo que es la única forma, porque las entidades, por su propia naturaleza, no, les es muy complicadísimo llegar a acuerdos con otras empresas que puedan hacer otro tipo de cosas. Entonces, seguramente una startup no es la empresa más adecuada, porque uno de los principales problemas ha sido crear alianzas desde una startup, que eso ya desde el punto de vista de credibilidad es complicado. Pero bueno, cuando cuentas una iniciativa que tiene sentido, que hay una estrategia y que sobre todo está muy enfocado a una solución de un problema concreto, pues bueno, al final lo vamos consiguiendo. Y yo estoy bastante contento con la solución que proponemos y la acogida que está teniendo. Sí. Vale. En concreto,